Thank you. Ey, está buenísimo esto. No lo había usado nunca. ¿Qué? A ver, ¿me vas a coger fotos? Entonces,